Bueno. Soy yo, mi amor. Antes de que me cuelgues, nomás déjame explicar que... No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que di no era cierto. Vergüenza de descender, si me quieres convencer que quieres que liera sincero. Salí con ella y no puedes negar que eran tus labios los que la besaban, canalla. Uno no sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas más. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar. Vuelvo a colgar, ya me cae.